mientras al partir parece incógnito una ruta tendrás que descubrir. Abandono mi hogar sin saber muy bien cuál será mi destino, qué es lo que ha de suceder. Turno muerto, turno muerto, turno muerto.